El 1 de septiembre vencía la última prórroga sobre el traslado del mercado de Hacienda desde el barrio porteño de Mataderos a la localidad de Cañuelas. La legislatura de la ciudad le otorgó una nueva prórroga hasta el 1 de enero del 2022, pero tanto la Junta Comunal, vecinos y vecinas y las organizaciones sociales aún continúan en una incógnita respecto a la utilización de esos terrenos y la deuda ambiental que el mismo deja. Hablamos con Juan Caco Chávez, secretario general del Club Cárdenas, comunero del Frente de Todos de la Comuna 9. No nos olvidemos que las 34 hectáreas que hoy ocupan el mercado de Hacienda la atraviesa el arroyo Sildañez. Entonces hay una gran disputa ahí, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que el mercado de Hacienda se haga cargo de la deuda ambiental que nos va a dejar a nosotros como barrio, ¿no? Creo que es fundamental que el barrio tiene que estar al tanto de la deuda ambiental que va a dejar el mercado de Hacienda en nosotros. Por eso con ACUMAR estamos haciendo varias reuniones ya para poder darle forma a esto, que quede claro que el mercado de Hacienda no puede retirarse así de un día para el otro sin sanear estos más de 100 años que estuvieron contaminando nuestros barrios. Una gran incertidumbre también con respecto a lo que está pasando con la tenencia o la propiedad de lo que son los terrenos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires plantea que no va a avanzar en la decisión en la legislatura hasta que el gobierno nacional no se expida sobre la revisión que está haciendo de los terrenos cedidos en los años del gobierno de Mauricio Macri. Nos parece que el diálogo y el sentarnos a todos los actores en una mesa para definir lo que se va a hacer en esas hectáreas, creo que es fundamental, y que no se hagan las cosas a los ponchazos, como aparentemente estamos viendo que quieren que pase, ¿no? Porque no hay canales abiertos ni con la Junta Comunal, pero todavía a 6 meses de la mudanza no tenemos nada todavía. Tenemos experiencias no muy buenas con terrenos que han quedado libres acá en el sur, y el mal manejo del gobierno de la ciudad hizo que obviamente hay una falta, tenemos falta de todo acá en el sur. Si el gobierno de la ciudad eso no lo maneja, creemos que es hasta a propósito, me parece. Informó para el informativo Farco, Radio La Milagrosa.